Bien, muy bien, estamos nuevamente grabando este programa de música de rock que se llama Amil. Y bueno, felices de poder tener tanta repercusión, de poder se está enganchando muchísima gente. Sí, se está enganchando mucha gente. Antes de seguir con el programa les quiero decir que lo que pasaba en el comienzo de Amil era, se habrán dado cuenta que es un clásico del rock de todos los tiempos. Era una versión muy particular de Smoke on the Water, un tema clásico de la agrupación Deep Purple, pero esta vez hecho con un fin. Y les vamos a contar un poquito, ya que siempre hablamos... ¿Cómo es eso? Ya que siempre hablamos, damos explicaciones de lo que están escuchando, porque a veces a uno le gusta lo que está escuchando y no sabe de qué cuerno, o de dónde viene esa canción, o quién es el grupo que la interpreta, o no, o nada, ¿viste? No entiende nada, así que nosotros tratamos de darle la mayor información posible. Bueno, esta versión que se hizo de Smoke on the Water tiene que ver con el terremoto de Spitak, también llamado terremoto de Gimuri o Lelinanakan. Como era conocida la ciudad en esa época, fue un terremoto con magnitud de 7.2 que ocurrió el miércoles 7 de diciembre del año 1988 a las 11:41 horas, en la región de Armenia. Ajá. Esto, bueno, fue allá en aquel entonces en la antigua Unión Soviética. Claro, en ese momento Armenia, o por lo menos esa región, todavía forma parte de la Exactamente, URSS. Bueno. Todo esto trajo aparejado la grabación de un álbum de música llamado Rock Hide Armenia, que fue organizado con diversas bandas de todo el mundo para recaudar fondos que ayudaran a las víctimas a reconstruir el área. Entre los artistas que participaron estaban Emerson, Lake & Palmer, Gary Moore, Black Sabbath, Asia, Mike and the Mechanics, Rush, Deep Purple, Bon Jovi, Iron Maiden, Led Zeppelin, Foreigner, Pink Floyd, Queen, Yes, Whitesnake, entre algunas de las bandas que estuvieron. Y por supuesto esta versión de Smoke on the Water de Deep Purple se hizo con la reunión de algunos de los integrantes de todos los grupos que estaban presentes. Ahí, si ustedes vieron alguna vez el clip, podrán ver al cantante de Iron Maiden, podrán ver a Ian Gillan, al baterista de Queen, a Brian May, también de Queen. Una mezcla de músicos impresionante y una versión impecable para arrancar este Amil número 3, que bueno, estamos muy contentos porque realmente la gente entendió la propuesta, entendió lo que queremos hacer, así que desde ya un abrazo gigante de parte acá de la gente que hacemos Amil, tanto así como dos, pero bueno. Sí, o sea, nosotros. Exacto, nosotros. Y hablando de nosotros, les decimos que para aquellos que están en Amil, nosotros los saludamos. Ya saludamos a Bruno y Marcelo Campos, que siempre nos siguen y nos aguantan en todas. Al Musgo Delgado, que apenas arrancó la página de Amil de Facebook, que es Amil Rosario, nos escribió sin ningún problema y se enganchó con nosotros en la propuesta. A Charlie Gómez, a Adolfo Colombo, y también tenemos a muchísimas bandas que ya le agradecemos porque nos han mandado material para difundir, nos han mandado video, entendieron la propuesta. Entre ellas está Kiss Manía, que desde ya le mandamos un fuerte abrazo a toda la banda. A Brando, otra de las bandas, Blasfemia, Trident, Hugo Brasesco, que pertenece a la banda Trident también, le mandamos un abrazo colosal. También a Letal Metal y a Tornaloco Rock. Esas serían algunas de las bandas que, bueno, se engancharon en Amil. Hay muchísimas más que en otros programas la vamos a nombrar y vamos a ir ya difundiendo alguna de ellas. Así que desde ya aprovecho para decirles que nos manden en MP3 las canciones que quieren difundir. Por favor, le digo a las bandas, mándennos, aparte de los videos que suben a la página, mándennos al privado, o si bien lo quieren dejar en la página, alguno de los temas y algo de info, alguna biografía, algo de la banda, cuánto hace que están tocando, quiénes integran la banda, todo eso para que nosotros podamos contarle a la gente qué es lo que están haciendo. Eso es fundamental. Claro. Eso es fundamental. Nos ayuda mucho a nosotros a poder darles una mano a la hora de difundir la banda. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias por haber enviado el material. Y en breve vamos a ir compartiendo con los oyentes las canciones de las bandas que están comunicándose con nosotros. Pero por supuesto, en esta sección que se va a denominar Para aquellos que están en AMIL, nosotros los saludamos. Exactamente. Van a tener la posibilidad de, bueno, de que los nombremos y que, bueno, nos manden lo que quieran que le contemos a la gente. Bien, y ya cerrando el para aquellos que están en AMIL, le mandamos saludo también a gente que no está en banda, pero vive en banda y siempre nos escuchan por la web. Ellos son Silvina, Sánchez, Juliana, Walter y Cande, que siempre están del otro lado haciéndole el aguante a la gente y al programa de AMIL. Así que desde ya a todos un abrazo colosal, un abrazo enorme y gracias por apoyar esta propuesta. Y vamos a seguir con música, y ya que tenemos de fondo en esta sección que denominamos Para aquellos que están en AMIL a AC/DC, vamos a seguir con ellos, con los australianos, con este corte de difusión que es el nuevo trabajo de esta ya archiconocida banda que tiene tantos adeptos a nivel mundial. Se trata de AC/DC y suenan así en AMIL. Para estar feliz y arranca AMIL. Seguimos con más música. Llega el señor Saúl Hudson, más conocido como Slash, y uno de sus últimos trabajos del 2014 llega a Slash haciendo en a mí World on Fire. Pasaba en Amil, era Slash haciendo World on Fire de su último trabajo grabado en el año 2014. Veo que por ahí tenés una información que tenés dando vuelta hace rato y a ver de qué se trata. Sí, esto nos llegó hace un rato a nuestra mesa de trabajo, lo pasaron como siempre por debajo de la puerta del estudio y quedó ahí entre las hojas muertas del otoño y esas cosas. Está un poquito a lo mejor traspapelado, pero no tanto. El tema es así. Faith No More acaba de colgar hace muy muy poquito su nuevo álbum, Sol Invictus, en el internet, en un streaming, para que la gente lo pueda escuchar completo. Esto es entonces que el primer long play del grupo desde el álbum del año del 97 está colgado en internet para que la gente lo escuche por completo. El disco lo grabó la banda en el estudio que tiene en su sala de grabación. Uh-huh. Y lo van a lanzar con un sello propio que se llama Reclamation Records. Bien. O algo por el estilo, muy parecido. Los Faith No More siguen grabando discos, siguen en el ruedo, ¿eh? Así que los amantes, sí, de este grupo, bien, ¿eh? Sí, además se me ocurre que están también buscando un poco la vuelta a esta discusión que no es tan vieja, pero parecería que hace mucho tiempo que anda dando vuelta, que es cómo se evita, o si está bien evitar, bajar música de internet, y cómo usamos las redes sociales para compartir o no compartir, en qué condiciones compartir música. Las discográficas que no quieren que nadie, exacto, baje música gratis, sin embargo es se sigue haciendo. Uh-huh. Y la ya ha llegado a ser inevitable. Sí, y la pregunta es si está bien, si está mal, en qué condiciones, si me sirve o no me sirve, si yo puedo dar para que la gente lo escuche, pero si lo quiere escuchar por otro medio lo tiene que bajar, entonces lo tiene que comprar. Y también la discusión de cuánto es, digamos, la parte de la torta que se lleva la discográfica y no el músico. Justamente de eso se trata. Lo que pasa que acá es como siempre, ¿viste? Se trata de que los costos han subido muchísimo. Están carísimos los discos, esa es la realidad. Y digamos que el bolsillo está cada vez más barato. Entonces, claro, y cuesta muchísimo poder ir. ¿A quién no le gustaría comprarse un disco original? ¿A quién no? Al que le gusta, sí, la música, seguramente. No. Pero seguramente salen, o sea, no digamos fortuna, pero son saladitos. Entonces uno dice, pero ¿por qué tanto dinero? Lo que pasa es que el arte de tapa, que pagarle a este, que la hora, que esto, que el otro, y todo hace que suban los costos, después la vivada, en fin. Sí, además, más allá de los costos propios de un de grabar un disco, que tiene que ver con la gente que esté involucrada directa e indirectamente en la grabación de una pieza musical, de una obra musical, también empieza en algún momento con el disco en la calle a ver quién es el que decide sobre ese hecho artístico, si decide el artista, que es el autor, o el dueño de los derechos, que no es justamente un artista o el artista que hizo la obra. Y ahí, bueno, es una discusión que calculo que en algún momento se terminará, o tal vez no. Bueno, por lo pronto nosotros vamos a seguir disfrutando de Amil, tenemos todavía un rato largo para compartir con ustedes, y vamos a seguir ahora sí con dos enganchaditos, dos nacionales. Uno es el señor Huff haciendo un tema, una de las cosas que mejor sabe hacer Huff, que son los covers. Realmente los pasa al castellano y hace unas versiones impecables de temas conocidos y clásicos internacionales. Y después vamos a escuchar al hermano del guitarrista líder de Divididos. Se trata de Omar Moyo y su banda, ya desaparecida la banda, se llamaba MAM. En primer lugar lo vamos a escuchar a Huff haciendo un cover de Roberta Flack. Ah, sí. Es un tema lento, escúchenlo, bárbaro, es para tema, mi gusto, es un temazo. Tema. Esto fue grabado en el año 1992 en la placa Me Voy Para el Sur, de Juan Antonio Ferreira, más conocido como Huff. Y luego sí vamos a escuchar a Omar Moyo en su banda MAM, de la placa Opción. Otro cover, fíjate vos, dos covercitos van a ir. Dos covers. Pero en esta ocasión MAM hace una versión muy buena, una de las mejores que escuché, y la hace en castellano, de un tema que hacía una banda holandesa. En la versión original la banda se llamaba Shotgun Blues. Una banda holandesa que cuando lo escuchen van a decir, ¡oh, mirá qué tema! Pero mirá. Así que vienen estos dos enganchaditos para compartir con ustedes. Dale, vamos con la música. Llega a Mil Huff haciendo Matándome Suavemente. Que ella

ganador, dale para adelante y no te detengas. Y siempre, ¡amén! Seguimos con más a mil, tenemos muchísima más música para compartir con ustedes. Lo que va a venir ahora es un grupazo, se trata de los Supertramp, que se lo vamos a dedicar a un amigo que también nos saludó y bueno, lo quería tener presente en este bloque porque sabemos que le gusta muchísimo esta música, así que para vos, Leonardo Maldonado, así se llama nuestro amigo, que siempre está en todos los proyectos y cosas que hacemos. Así que Leo, siempre un abrazo. Sí, exacto. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por siempre escucharnos. Y este tema va dedicado a ti y a todos los que gustan de esta música. Vamos a seguir a mil con Super Tramp de la placa Famous Last Word del año 82, creo que es esto. Sí, creo que sí. El tema, como estamos nosotros. Crazy. Hear the little song.

con más sonido en vivo en Amil, llega el grupo alemán Acid. El tema es en vivo en Woodstock 2014, Metal Heart. You got. Bandas y solistas, conocidos y no conocidos, que marcaron toda una generación. A mil llegan los 80. Bueno, hoy tenemos una banda inglesa que se llama The Outfield. Qué lindo lo dijiste, me convenciste. Ah, sí, sí. Contame un poco. The Outfield es una banda inglesa, justamente, con una característica bastante particular. Es una banda de pop que, a pesar de ser británica, disfrutó de éxito comercial, estamos hablando, en Estados Unidos, pero nunca, jamás pudo tener la misma, el mismo éxito en su propio país. Comenzaron a mediados de los 80 y lanzaron el primer álbum, Play Deep, en el 85, con la firma Columbia. Este álbum alcanzó el número 9 en la lista de los 200 de Billboard. Bastante bien. 9 de 200. No, bien. Yo compro. Excelente. Y aparte, no es. ¿Cómo te diría? Los 200 que le gustan a Roberto Galán a Johnny Allen. Billboard. Obvio. Caramba. Bueno, y. Este disco, Play Deep, llegó triple platino en América. El simple Your Love alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100. Así, bien. Ando afilado. No, está bárbaro. Y fue también el número 7 en el Rock Mainstream. La corriente del rock. Vos sabés que este trío de Outfield es un trío correcto. No me acuerdo en qué año, no sé si fue en los 90 o principio del 2000, estuvo aquí en Rosario. Se presentó en Rosario con muy buena repercusión y aparte muy buenas críticas, porque la banda, a pesar de ser un trío, suena bárbara, hace un pop rock muy, muy agradable, muy lindo, muy bien hecho. Bueno, sí, justamente, no por casualidad, más allá de tener 3 integrantes o 4 o 16, digamos, todo lo que es el ranking de canciones tiene que ver con el éxito que van teniendo, y estos muchachos han tenido mucho éxito. Es una banda que sonaba realmente muy bien, más allá de que te pueda gustar o no el género en el que estaban envueltos. ¿Qué pasa si escuchamos el primer temita que Pero tenemos? Claro que sí, vamos al primer tema de esta banda, que es The Outfield. Dale, vamos. Suena en A Mil, de su segundo trabajo discográfico, Banjin, grabado en el 87. Llega The Outfield haciendo Playground. I'm alone and I'm lost in this playground. Lights are down on me. All alone and afraid in this playground. The city never Well, citizens, that about wraps it up here on Meridian for the off-world news bulletin. Seguramente no entendiste nada, pero a partir de este momento vas a comprender que Amil es un idioma universal. Bueno, escuchábamos en Amil en el bloque de los 80 de Outfield haciendo Playground en primer lugar, y ya para cerrar tenemos otro tema, pero antes te quedó algo pendiente, algo de la historia, sí, lo básico, digamos, un pequeño, el comienzo. Un pequeño comentario, sí, que The Outfield se formó en la zona este de Londres con el nombre The Baseball Boys, los chicos que juegan al béisbol. The Baseball Boys. Es como una especie de trabalenguas. Los chicos del béisbol. Ahí está, mirá. El trío, como ya hemos dicho, que eran tres, está formado por el bajista, que también era el vocalista, Tommy Lewis, el guitarrista John Spinks y el baterista Alan Jackman. Esa sería la pronunciación correcta, usted que sí, conoce mucho más que yo de sí. inglés. Bueno, y como un detalle también más que importante en lo que sería la historia de esta banda, el 9 de julio del 2014, en la página oficial de esta banda, salió la información de que John Spinks, el guitarrista principal de la banda, falleció a los 60 años, a las 10 menos 5 de la mañana, después de una larga lucha contra el cáncer. Che, cuánta gente que se lleva el cáncer, ¿eh? Cuánta gente, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Increíble. Bueno, es así. Vamos a ir entonces cerrando el bloque de los 80 hoy en este programa de Amigos. Con otro tema de Outfield. Exactamente. Elegimos dos temas de la placa Bunging, que fue grabada en el año 1987, que es el segundo trabajo discográfico de The Outfield. Entonces, nos vamos a ir de este bloque de los 80 de Amil con este tema que elegimos para compartir con todos ustedes. Dale. Cerrando el bloque de los 80 en Amil, llega The Outfield haciendo Since You've Been Gone. Since you've been gone, there's something I wanna say. Since you've been gone, there's no one taking your place. Since you've been gone, I've just been fooling around. Since you've been gone, this world's been turned upside down. Didn't think I'd find a girl that I could like for that. Anything we started not so long ago ain't over yet. Since you since you've been gone. There's no one that's standing in my way since you've been gone. No es un programa distinto, simplemente es como es. A mí. Llega a mí la banda rosarina Tarcanos haciendo figura. Caminando solo entre luces tenues, la figura humana me parece extraña. Flores pisoteadas, gente reservada, siempre queda tiempo entre aunque fui hermoso y fui libre de verdad. Había una vez unos chicos que soñaban con llegar a subirse y tocar en un escenario. Hoy, alguno de esos chicos se transformó en un clásico del rock. Llega a Mil Esto Rock. Bien, entramos en el Esto Rock de Amil y hoy con una banda que, bueno, archi conocida por este tema que está sonando, que en los 80 lo rompió, que es The Final Countdown, la cuenta regresiva, todo el mundo la recuerda, ¿no? Bueno, pero es una banda que viene con mucha anterioridad. Europe es una banda sueca de hard rock, fundada ya por el año 1979. En la localidad de Upplands Väsby, Estocolmo, bajo el nombre de Force, y fue creada por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Su estilo incorpora elementos del hard rock y el heavy metal. Durante los 80 y principios de los 90 estuvieron muy influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al del rock melódico. Ellos tuvieron un parate en finales de los 90, retoman, digamos, la carrera en el 2003 hasta el día de la fecha. Vamos a ir a escuchar en la Mil, en el Esto Rock de hoy, uno de los temitas que fue parte del disco grabado en el año 1983, que se llamaba simplemente como la banda, Europe, y el tema que elegimos es este. Sonando una Mil en el Esto Rock, Europe haciendo Seven Doors Hotel. Come on. Bien, pasaba el primer temita de Europe, desde uno de sus primeros trabajos del año 83. El tema era Seven Doors Hotel. Y vamos a seguir hablando un poquito más. Es larguísima la historia de este grupo sueco, liderado por el señor Joey Tempest. En sus filas, o sea, los integrantes que pasaron por esta banda, es terrible, tendría que estar medio programa para nombrar a toda la gente que estuvo dando vueltas con los Europe, ¿no? Pero lo que sí le quiero decir algo importante es que Europe logró la fama internacional, ya lo saben todo, en la década de los 80 con su tercer álbum, que fue The Final Countdown, el que estamos escuchando de cortina, grabado allá por el año 1986, con un notable éxito comercial y vendió, atención a esto, más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos que dio de rock en la década y vendió más de 4 millones de álbums en ese país y más de 30 millones de álbums alrededor del mundo. El grupo tuvo en total 2 discos en el top 20, en la lista de Billboard también, estuvo en el 200 con The Final Countdown y Out of This World, y 2 sencillos en el top 10 de Billboard. También estuvo en el Hot 100 con temas como The Final Countdown y Car. Después sufriría un quiebre Europe. La anunciada y esperada reunión fue anunciada en el 2003, y desde entonces y bajo un nuevo estilo han publicado 5 discos más. Uno es Storm From the Dark del 2004, el otro es Secret Society del 2006, Last Look at Eden del 2009, Big of Bones del año 2012 y War of Kings de este mismo año, del 2015. Justamente para este cierre de Listo Rock de hoy en Amil de Europe, elegimos justamente el tema que le da título a el nuevo y último álbum de Europe. Es el que le da nombre a este trabajo. Y es este que está sonando ya en Amil, y nos despedimos hasta el próximo Amil con más historia. Cerrando el Listo Rock de Amil, suena Europe. El tema War of Kings. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, esto es A Mil. Ya saben, si se quieren comunicar con el programa, con A Mil, y nos quieren enviar información, nos quieren enviar material, háganlo en audio. Las bandas y solistas, le estamos diciendo que manden el material en audio, en MP3, en la mejor calidad que puedan. Los videos están bárbaros, déjenlo, lo vamos a dejar en la página de A Mil Rosario colgados para que lo vea toda la gente y nosotros también enterarnos de qué están haciendo en la ciudad y alrededores. Sabemos que está el grupo Los Vándalos grabando su último trabajo discográfico y aparte su último videoclip. Así que desde ya le mandamos saludos también a Popono, a Altano y toda la gente de Los Vándalos, que hace muchísimo tiempo que vienen laburando en la ciudad y que llevan su música y su rock and roll a todo el mundo. Carlos, te quería decir algo. Usted, ¿qué opina? Vamos a hablar un poquito de cine. ¿Qué opina? Ya que vamos a tener una nueva sección en próximos amigos. Vamos a incorporar una nueva sección. Así que va a haber una sorpresita para la gente que le gusta mucho escuchar otro tipo de música o música que está relacionada con el rock, pero fue hecha para soundtracks. Vamos a decirlo. Vamos a tener soundtracks. Música de película. Pero ya en A Mil es más adelantado. Pero ahora nos vamos a quedar solamente con la parte de película. Exactamente. Bien. Quería preguntarte algo. ¿Qué opinás? La gente también, si quiere, puede escribir al Facebook o como quiera. ¿Qué opinás de que se hagan tantas remakes? ¿Cómo te diría? Reciclado, tanto buscar en el pasado películas viejas, miniseries, dibujitos animados viejos y volverlos a hacer. Y eso, ¿qué opinás de todo eso? ¿Se quedaron sin ideas? A mí me parece que en realidad obedece a un par de situaciones que son concurrentes. Por un lado, hace ya unos cuantos años hubo una huelga de guionistas en Hollywood que obligó a las compañías productoras cinematográficas a revisar, a ver qué tenían dando vueltas por ahí para tomar una película que ya hubiera sido hecha, que tuvieran los derechos o que en realidad no necesitaran de guionistas para poder llevarla adelante. Eso por un lado, y por otro lado, como consecuencia no tanto de esta decisión de Hollywood de desconocer la importancia que tiene el guionista dentro de una película, sino que además toda una serie de movimientos que se han dado en cómo consume la gente cine y televisión, que lo ha volcado a las plataformas como Netflix, por ejemplo, donde la gente ya no se sienta a ver una serie un día a una hora, sino que la ve cuando quiere, cuando puede. En ese sentido también empezó a aparecer una beta muy interesante para la producción de material audiovisual y también fue muy tentador para los guionistas. Los mejores guionistas de cine hoy están escribiendo series, que son las series más exitosas que hoy se ven, no solamente los canales de cable, sino que además son las que vas a ver en todas las plataformas como Popcorn, Netflix. Otra de las cosas que he notado, no solo el refrite y el buscar en el pasado, por ejemplo, vi que se está por estrenar la película de una serie que fue, no sé si de los 60, 70, que era El agente de Cipoll. Ah, bueno, también. Sí, además... Que creo que estaba Robert Vaughn y el otro, no me acuerdo. Ilia Kuriaki. Sin Valderramas, Sí. También uno puede hacer una lectura menos inocente y tratar de ver cuál es el metamensaje que hay detrás de determinada elección. Quiero creer que es porque quieren que nuevas generaciones conozcan todo eso. Quiero creer. No. O me quedé sin ideas. ¿Cuál crees que es? Para mí es más complejo. Hay toda una, me parece a mí, hay una vuelta de tuerca a una cuestión ideológica que se ha venido imponiendo a partir de determinadas películas, determinadas series. Hay digamos, está la posibilidad de esta lectura de proponernos a nosotros cómo deberían ser las cosas a partir de algo que parecería tan inocente como una película, ¿sí? La cuestión del pensamiento único, la justificación de la violencia como posibilidad en última instancia de imponer las cosas, nosotros somos los buenos, los otros son todos malos, y ese tipo de mensajes que se pueden encontrar en la mayoría de las películas que, digamos, son taquilleras o que son más populares, claro, que tienen que ver con esto de refritar o resaltar alguna cosa vieja. Es una posibilidad de lectura, me parece. De las tantas. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de cine, hay gente aquí en Rosario, esto le comunicamos para el que esté escuchando en otras latitudes, por ahí, que está haciendo muy buenas cosas, muy buenos laburos. Muchos cortos, algunos no tienen llegada, otros sí, tienen suerte y pueden colocarlo en algún lugar. Sabemos todos los impedimentos que tienen para lograr todo lo que es la producción, ¿no? El apoyo, sobre todo monetario, para que estas realizaciones se lleven a cabo. Pero bueno, desde aquí, desde Amil, desde ya, le damos el apoyo total, así que cuando quieran anunciarnos algo, o que quieran que digamos algo para que otra gente que a lo mejor no está muy metida en el cine tenga llegada y se entere de las cosas que están haciendo, serán bienvenidas. Así que vamos a seguir con más música, muy bueno el cine. Vamos a seguir con esta banda ya también legendaria que sigue grabando, sigue adelante, son los alemanes Scorpions, que han sacado un nuevo trabajo discográfico que se llama Return to Forever. Es grabado en este año 2015 y tenemos uno de los cortes para que vos conozcas y, bueno, y opines y digas, me gusta, no me gusta, está piola, no está piola. En fin, una banda que en los 70 y 80 dio mucho que hablar y siguen en pie y siguen adelante y siguen sonando más que bien. Llega entonces a Amil esta banda alemana, Scorpion, dale. Suena en Amil. Scorpions, último trabajo del 2015 de Return to Forever, el tema Rock and Roll Band. Rock and roll. en A Mil. Acabamos de escuchar a los alemanes Scorpion de su último trabajo. El tema era Rock and Roll Band. Y hablando de últimos trabajos, tenemos el de un canadiense. Pero antes de ir a este nuevo trabajo que tenemos aquí en A Mil, en exclusiva para compartir con ustedes, tenías una info ahí, una cortita, Carlos. Contame un poquito. Sí, parece ser que a través de su cuenta de Twitter, Dave Mustaine, el violero de Megadeth, el líder de Megadeth, ha declarado que Chris Adler, que hasta donde yo puedo llegar a entender pertenece a la banda Lamb of God, estuvo trabajando con Megadeth, pero ha terminado, esa es la declaración de Mustaine, que Chris Adler ha terminado su trabajo con Megadeth cuando finalizó la grabación de la batería para el nuevo álbum de la banda. Miró. Mustaine se despide del músico, que vuelve a casa y le agradece su colaboración. O sea, un gracias por los servicios prestados. Exactamente, exactamente, muy rico todo. Estuvo linda la torta, pero flaco, anda a tu casa. Pero claro. Buenísimo. Más o menos parecería ser así. Bien. Buena información la que nos acabas de traer, Carlos, aquí a Mil. Y yo les tengo aquí otra sorpresita para los amantes de este canadiense. Se trata del señor Bryan Adams, que ha sacado en el año 2014 un álbum que se llama simplemente Tracks of My Years, algo así como Pistas de Mis Años. ¿De qué se trata este trabajo discográfico? Es una reunión de temas de distintos estilos, todos emparentados con el rock, de distintos autores que a él le pegaron mucho. Es una situación ya que varios artistas han tomado en cuenta. Entre uno de ellos fue Paul McCartney, aunque no sé qué se va a tomar en cuenta de Paul McCartney, porque ha hecho de todo este muchacho. Pero bueno, en esta ocasión lo hace el canadiense Bryan Adams con temas que él eligió, que tardaron bastante en elegirlos, para hacer versiones muy particulares, o sea, versiones hechas con la voz de él y con la impronta de él. Y eso está bueno. Vamos a escuchar algo de este material. Ya estamos casi llegando al final, es una lástima, pero bueno, vamos a tratar de que entren los dos temitas que elegimos para compartir con ustedes. El primero tiene que ver con un tema que originalmente lo grabaría Chuck Berry. Es de la autoría de Chuck Berry, que luego lo harían los Beatles. Bueno, en esta ocasión, en una versión de Bryan Adams, el tema es este. Llega a Mil, Bryan Adams haciendo un clásico rock and roll music. Got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't blues it. Any old way you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, took my loved one over across the tracks, so she could hear my metal wailing sax. I must admit it had a rockin' band, now they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, I got a bad beat, you can't bruise it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, way down south they get a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking hobo from a wooden cup. The folks are dancing they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, me. Don't care to hear him play a tango, I'm in the mood to take a mambo. It's way too early for the Congo, so keep a rockin' that piano. Bien, pasó Bryan Adams del trabajo grabado en el 2014, Tracks of My Years. El tema era un clásico de Chuck Berry que luego grabaron los Beatles, pero en esta oportunidad lo escuchamos por el canadiense Bryan Adams. Y tenemos otro temita más para el final de nuestro amigo Bryan, pero antes nos llegó un cable de último momento. A ver, Carlos. Bueno, nos acaban de pasar por debajo de la puerta. Siempre por debajo de la puerta, nunca por adentro de un televisor, por abajo de un, no sé. De, no, por, no. ¿No lo dejaron no la batería? Tenemos, ¿adentro no, un micrófono? No, no, no por abajo no, de la puerta. Siempre es abajo de la puerta. Una novedad para de la banda británica Whitesnake, que acaba de confirmar hace minutos nada más. Mentira. Que el vocalista y tecladista italiano Michele Luppi es su nuevo tecladista. Luppi se encuentra ahora mismo, mientras estamos leyendo esta información, trabajando en su nuevo álbum o su último álbum solista, y además actúa periódicamente con MLB, que quiere decir Michele Luppi Band. Mira, así con ese nombre de italiana. Te traigo una pizza. Una pizza. Donde en esta banda, en su banda, toca el bajo y canta canciones de todos sus anteriores proyectos y qué sé yo, qué sé cuánto. Entre los cuales está Vision Divine y Secret. Bueno, y eso es la novedad novedosa para la banda británica, o desde la banda británica Whitesnake, que se han acercado hasta nuestro estudio y nos han pasado el cable de último momento por abajo de la puerta. Se vinieron de tan lejos para decirnos eso. Se vinieron de tan lejos justamente para decir eso. Usted está tomando algo, no me diga que no. No, no, yo, ¿no? Los veo por la ventanita de la pecera. Ah, mire usted. Muy bueno. Mandaron un cadete con la remera y dice White Snack, ¿eh? Sí, seguro, ¿no? Ah, con un sobre lacrado con la W y la S, ¿no? Claro, ah, correcto. Ah, mirá vos, qué sí, bueno. Sí, sí. Ya que está y hablaste de Wayne, aprovechamos para decir que su último trabajo se denomina The Purple Album, que en el primer programa, claro, de Amil pasábamos. Lo pasamos en el primer programa. Exacto, el tema Burn. Y vamos a ver si en otra oportunidad traemos algún que otro temita más que le hacen un tributo los mismos Whitesnake a la banda grosa de Deep Purple. Deep Purple. Bien, pero ya vamos, estamos en el final, ¿no? Más o menos. Todavía bueno, no, pero más o menos. Ya estamos en el final. Bueno, nos vamos a ir con más de Bryan Adams, de este su último trabajo grabado en el 2014. Te vuelvo a reiterar, la placa se llama Tracks of My Years, algo así como Pistas de Mis Años. Y hay muchísimos temas, muchísimos covers que hace en este trabajo. Hay temas, por ejemplo, de Lennon y McCartney. El tema que hace en esta placa es Anytime Not All. También tenemos de Don Gibson, I Can't Stop Loving You. De Bob Dylan hace Lay, Lady, Lay. En fin, un montón de artistas importantes, pero nosotros para el cierre elegimos el de una banda que a nosotros nos gusta mucho y que es un clásico de todos los tiempos, pero en esta oportunidad hecha por el canadiense Bryan Adams. ¿Estamos en el final, Carlos? Estamos casi en la recta final, llegando prácticamente al disco. Ah, pero mira vos. Y bueno, eso es de la carrera de caballo. Y cruzaron los discos. Es muy bueno. ¿Apostó algo? No. Es lo único pregunto, que sé de caballo. Pregunto, es una pregunta afuera de todo contexto. ¿Alguna vez fue a algún casino o algo por el estilo? Casino, conocí el casino de Mar del Plata hace un par de años. Que no digo de conocer, curiosidad. ¿Apostó algo? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Vio esa persona? No recuerdo quién que fue. Jugó una moneda, se dio vueltas y ganó millones. Eso es una mentira. Vos sabés eso, que no eso sé. Eso no existe. Quiero creer que es una mentira y que lo inventaron para que el casino de Rosario trascienda. Pero realmente, sí, si eso es cierto, Dios mío. No, esas cosas no existen, son solamente para que la gente crea que tiene la posibilidad de ganar mucha plata poniendo una moneda. Y sí, ya lo creo que sí. Estamos en el final. Nos vamos desde ya. Muchas gracias. Un abrazo colosal para todos ustedes. Realmente Los queremos un montón y gracias por haber estado al otro lado y gracias por enviarnos cosas. Sigan haciéndolo porque nos encanta que lo hagan. Escríbanos. Hay una persona que también no ha querido dar nombre que nos pidió por favor que hiciéramos en el Listo Rock. El Listo Rock de Serú Girán, una banda argentina. Sí, está programado. Está programado. Así está que desde programado. Ya, quédate tranquilo y para todos los fans de esa banda que lo vamos a tener aquí en AMI. Carlos, la pasó bien, como siempre, ¿no? Como siempre. Bien, yo también, la verdad, lo disfruto muchísimo el programa y creo que ustedes del otro lado también. ¿Nos vamos? Nos vamos con el ultimísimo tema del día, que ¿cuál es? El tío Brian Adams, amigo de la casa, don Brian, le mandamos un saludo también allá. Esperemos que llegue a Canadá el programa. Esperemos y que llegue escuche. A Canadá. Bueno, vamos a ir entonces con Brian Adams. No lo vamos a pisar porque la verdad es una joyita. Nos vamos entonces con Brian Adams haciendo un clásico de la banda liderada por John Fogerty. ¿Que quiénes son? Creedence Clearwater Revival. En una versión muy linda del tío Brian Adams. Nos vamos entonces con Down on the Corner. Chao, gracias por estar de otro lado. Chao, Carlos. Chao, Willy. Chau, hasta chau. Luego a todos. Y a disfrutar, a disfrutar mucho. Chao. Chao, chao. Early in the evening, just about supper time. Over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Willie picks a tune out and he blows it on the harp. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Rooster hits the washboard, people just got to smile. Blinky thumps the gut bass and solos for a while. Poor boy twangs the rhythm out on his Kalamazoo. Willie goes into a dance and doubles on kazoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. And again, down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. You don't need a penny just to hang around. But if you got a nickel, won't you lay your money down? Over on the corner, oh, there's a happy noise. People come from all around to watch the magic, boy. Here we go. Down on the corner, out in the street, Willie and the Pop Boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Come on. Down on the corner, out in the street, Willie and the Pop Boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Down on the corner, down on the corner, yeah. Out in the street, Willie and the Pop Boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Tap your feet. Willie and the Pop Boys are playing. Bring a nickel. Oh, tap your feet. No es un programa distinto, simplemente es como es. A mí. Desde Rosario, Santa Fe y Argentina, esto fue A Mil.